Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555. Aquí me dicen que el miércoles que vamos a estar en Chivilcoy, esto será en el Estadio Centro, en Moreno y Belgrano de Chivilcoy. Se cambió el lugar porque se habían agotado las entradas en el Teatro Español. Mira qué bueno, ¿eh? Así que pasamos aquí, que hay capacidad para más de 1.200 personas, ¿eh? Bueno. Así que... Se va a estar vacío completamente. En el Estadio Centro, entonces, el miércoles próximo, La Venganza en vivo desde Chivilcoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección dedicada a los animales, y hoy tenemos primeros auxilios para el perro o lo que sea. Excelente, sí, muy útil. Porque fíjese, por ejemplo, su perro se lastima, se corta, se rompe una pierna, se envenena. Sí, bueno. Bueno, qué sé yo lo que le puede pasar a su estúpido perro. Pero bueno, aquí está, ¿eh? No queremos ni pensarlo, dice acá, pero si su perro sufre un accidente, una subida de fiebre, una descarga eléctrica, su vida va a depender de usted. Claro, por eso no querías ni pensarlo. Y con demasiada frecuencia los nervios del momento llevan al amo, al jefe, ¿no? Sí. A recurrir a prácticas erróneas que solo perjudican al animal. Claro, o sea, lo termina matando usted. Claro, usted misma, señora. Veamos cuáles son los errores más comunes en la práctica de los primeros auxilios. Por ejemplo, darle lavandina a tomar. Error. Pero, claro. Pero no sé, eso no es, ¿no? No, eso es un error. Acá son casos, dice. A ver, por ejemplo, hipotermia. ¿Qué? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué? su perro tiene hipotermia. Termina, claro. ¿Cómo se da cuenta? Porque usted se lo pone al perro para calentarse las patas. Ajá. Entonces nota que el perro está frío. Como a veces está frío el porrón, ¿vio? La bolsa de agua caliente. Sí. Dice, che, está frío el perro. A veces uno en la duermevela va a la cocina y lo llena de agua caliente al perro. No, señor. No, eso no es una lo que hay que hacer. Pero primero, a ver, el perro cuando está frío, lo más probable es que tenga frío. Bueno, pero acá dice entonces, ¿qué hace usted? ¿Aplicar calor directo sobre la piel? Claro, sí. No. Un fósforo. Sí, sí. Un fósforo. Sí, una manta térmica, una cosa bien... No, dice, falso. ¿Qué? Nunca se debe poner una fuente de calor directamente sobre la piel del animal. Por ejemplo, acostarlo sobre la estufa. Lo ideal será envolver todo el cuerpo, incluidas las extremidades, sí, con mantas cálidas. Pero el perro no se queda. Sí, pero si tiene frío se le va a quedar. Pero también se puede recurrir a las bolsas de agua caliente. Entonces tenía razón yo. Entonces sí son cosas calientes. Claro, que tiene eso que tiene que aplicar calor directo sobre la piel del perro. Pero entonces, discúlpeme, señor, ¿en dónde le pone la bolsa de agua caliente al perro? Se la ata al estómago del mencionado animal. El perro no se va a dejar. El perro ante cualquier elemento que usted le quiera colgar se resiste. Pero no, ojo que un perro con frío. Para mí hacerle tomar agua caliente. No, señor. ¿Toma té el perro? ¿Cómo va a tomar té un perro, señor? ¿Qué sé yo? Toma agua el perro, no toma otra cosa. Bueno, caliente. No, el agua caliente. Se quema. Se quema el perro. ¿Cómo se quema? Un poco caliente, tampoco. La lengua del perro no puede tolerar temperaturas superiores a los 22 grados. Oh, se come, señor. Señor, un perro come, dile un pedazo asado, a ver cómo come por más caliente que esté. ¿Para qué 22 grados? Acá dice, otro error muy frecuente es cuando al perro pica una avispa. ¿Y cómo sabe cuando le picó una avispa? Hay que tener mala suerte. Pero no, además que viene el perro y te lo cuenta. No sé. Usted tiene que estar exactamente ahí cuando lo picó la avispa. No, discúlpeme. Sáquele el aguijón. ¿Dónde lo encuentro el aguijón? No me lo encuentro yo, que me duele. Escúcheme, el perro cuando ve una avispa, la busca. El perro busca el insecto. No el insecto, el perro. Ah, bueno, también la avispa puede ser mordida por un perro y nadie se ocupa de eso. Es que ahí está el problema. El perro engulle a la avispa y la avispa dentro de la boca se lo clava adentro, por adentro. Sacarse el aguijón. Bueno, es casi imposible. Ahí claro, el perro, déjelo morir. Una aguja de un pájaro. Claro. No, ahí le tiene que abrir la boca al perro usted. Pero si usted nunca se puede enterar, porque usted, ¿qué síntoma tiene del perro? ¿Cómo tiene sabe? Tiene la boca hinchada. ¿Me comprende? Y tiene un hocico que parece que fuera una especie de manatí. Entonces ahí usted, rápidamente, abre la boca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Benito. Benito, Andrés. Cámelas. Bien. Doctor Cámelas, ¿qué buscaba? ¿Qué necesita? Mire. Como lo del Instituto Pasteur. Tengo el perro hinchado. Ajá. Y bueno, usted también está siempre encima de él. Lo está llamando continuamente. Mire cómo tiene. Haga gracias. No, señor. El perro tiene su límite, ¿vio? Mire cómo tiene el hocico. No, esa es mi señora. Ese es el perro. Sí, acá. Ah. Parecía. Mire cómo lo tiene. Ay, pobrecito. ¿Sabe lo que le ha pasado a este perro? Es un boxer. Sí. No, sí, los calzoncillos del señor. ¿Qué le pasó? No sé, es un misterio para mí. Lo picó una avispa, señor. ¿Y cómo sabe que lo picó una Porque avispa? Usted lo ve así, ¿no es cierto? Dígale. Abuelo pájaro, uno se da cuenta ahí rápidamente. Mire cómo el perro... Señor, ahí se ve el aguijón. Fíjese. ¿Esto es un aguijón, dice usted? ¿Y usted le pensaba que era un bigudí? ¿Qué piensa que es? Que le picó una avispa grande. Sí, le digo, parece ¿Usted un colibrí. ¿Tiene avispas en su casa? No, ¿cómo será... voy a tener? Apicultor usted. Apicultor, eso es de las abejas, señor, no son las avispas. Y bueno, ¿y las avispas quién las cría? Sí, pero señor, no, uno tiene... ¿Cómo se llama el que cría una avispa? El avispero, el avispado. No el sé, avispado. Señor. El avispón. No las crían a las avispas se crían solas. Ah, entonces yo prefiero las avispas, que no hay que andar ahí tanto bulebú. La miel de avispa es rica, señor, usted que sabe. ¿Cómo? La miel de avispa. No hay miel de avispa. Sí, tiene que haber. ¿Cómo no va a haber? Si hay miel de abeja, ¿por qué no va a haber? Miel de avispa es un poquito más amarguita. Más ácida, tirando amargona. Ahora, discúlpeme, ¿me va a atender al perro? Porque me parece que está buscando. Al perro hay que sacarle el aguijón. ¿El aguijón? El aguijón. Bueno, extráigaselo. No, sí, qué fácil que lo dice. No, qué fácil sí. Lo dice usted. No, acá señor. Nosotros damos los lineamientos generales. Después el que se lo saca es usted mismo. Claro, acá los pasteurizamos, ¿entiende? ¿Y cómo es? ¿Lo vacunan? No, es algo que, a ver... vacuna eso. Espérese, tráigalo acá. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sultán. No, usted. Es Benito, señor. Benito Andrés. Sí, Cámelas. Cámelas. A ver, Sultán. ¿Nos permite que lo durmamos al perro? Bueno, usted sabrá, si es necesario, duérmalo, a ver, sí. Una anestesia. Un poco la cabeza contra la anestesia mesa. ¡No! ¿Cómo? Ahí parece que se desmayó. Pero no. Dale otro saque por la duda. ¿No le dan un inyectable? Sí, ¡pero no, señor! Mira, ahí quedó prácticamente duro. Bien. A ver, un momento. A ver cansame la picoloro. Toma. ¡Ey, despacito! Usted no se meta, señor. Acá no. Para que agarré un poco de lengua, vale, po. Total, para lo que hay que decir. Discúlpeme, señor. ¿Usted le puso este pulovercito al perro? Sí, señor. Está, tenía frío, está fresco. Leí en una revista. No vista los perros. Que hay que ponerle. Si la naturaleza. Etcétera. ¿Cómo lo va a vestir? Señor, y usted la naturaleza también, usted es una criatura de la naturaleza. Sí, pero la naturaleza ya contaba con que a mí se me iba a ocurrir ponerme pulóveres. El perro nació ya con pulóver incorporado, ¿entiende? Entonces usted no puede andar vistiendo al perro. Bueno, eso es asunto mío. Y, usted sabe que los saquitos estos, ¿se lo tejió usted o su señora esposa, doctor? Sí, Cámela. Mi señora. La señora de Cámela. Sí. Señor, acá tenemos un claro caso de que su perro se quiso quitar la vida. ¿Cómo se va a quitar la vida un perro? ¿Puede tomar esa decisión? Avergonzado por los pulóveres que usted le pone. No, señor, usted, ¿cómo va? Buscó la abeja más grande y se la metió en su boca. ¿Cómo un perro va a tener esa capacidad de interpretar lo que le está sucediendo, sus circunstancias, y de tomar una decisión así, señor? Por favor. Mire, Cámelas. Sí. El perro es más inteligente de lo que usted puede sospechar. Es un ser humano como todos nosotros. Y el perro se sintió avergonzado, los compañeros, los amigos, lo que sea la capacidad. Este perro revela haber sufrido malos tratos, ¿eh? Por ejemplo, mirá, tiene dos golpes en la cabeza. Pero si se los dio a usted los golpes, señor. Lo dicho, el ojo que tengo para ver malos tratos. Sí. Usted, mirá vos, usted no lo usaría como alcancía, ¿no? Mire, yo porque no. Porque acá estoy viendo con los rayos que este perro tiene adentro como prácticamente 15 monedas de 50 centavos. 7.50 en una palabra. Pero ¿cómo puede ser? Mire, este perro en verdad era de mi suegra. Ajá. La afinada. Sí, bueno, pero no es una buena política que el perro cambie de dueño. Y pero pobrecito quedó solo. Y ahí está la el origen de la depresión. Sí, claro. Pero y las monedas, no sé, vendrán también de ahí. Y a lo mejor su suegra lo usaba de alcancía, ¿vio? Ah, mire, nunca me dijo nada. Vio cómo es la gente grande que siempre ahorra. Uh-huh. Bueno, le vamos a tener que extirpar ahorra las monedas. Ahorra para el día de ayer. Señor, le vamos a tener que extirpar las monedas. Sí. Eso es lo que tiene este perro. Ah, bueno, muchas monedas. Me había dicho que le picó... Exactamente 7.50. Sí, ya me lo dijo, pero también me dijo que le había picado una avispa. ¿En qué quedamos? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas, porque sí. Y bueno, intervéngalo, doctor. La avispa ve el dinero y es codiciosa. Claro. Sí. Señor, lo va a operar bueno, al perro? No, lo va a operar. Sí, vamos esto, a operarlo. Con 7.50 vamos a operarlo. Vamos a operarlo. Vamos acá a... dice... acá también, mire... Tiene alquitrán sobre la piel, este perro. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿Usted está poniendo un vinílico en su casa o una cosa así? Claro. No, quizás por el calor, estos días vio que... Claro, lo sacó a caminar por la calle Mitre. Sí. Y se le pegó el alquitrán. Se revolcó ahí, claro. Y entonces... No. Bueno, este lo tiene que sacar con solvente, ¿eh? Uh-huh. Con solvente. Pobre alcoholes, perro. Detergentes, todo. Lo que sí, tenga cuidado... Porque que no se va a poner a fumar. No. Le no, limpia toda la piel con solvente. ¿Tiene encendedor usted? Sí, ¿cómo no voy a tener? ¿Con la carga para los encendedores? Sí. No lo encienda. No, pero no lo encienda. Le limpia, le frota bien que le salga todo. Ahora, tenga cuidado en serio, porque alguno enciende un fósforo, volamos todo, empezando por el perro. Bueno, pero ¿cuándo pasa ese efecto? Porque uno tiene que prender un fósforo. Y son por lo menos 20 días. Uy, señor, pero... Yo me quiero hacer un mate ahora. No, tarde, no, no, está prohibido. Vuelve a la casa. Está prohibido, señor. No puede prender una hornalla por 20 días. ¿Y no es riesgoso que el perro vaya al sol, por ejemplo? Sí, sí. Ni se le ocurra. ¿Cómo ni se le ocurra? Y estos días de calor que estamos diciendo. No, la otra vez se le escapó el perro al vecino de frente. Se le escapó el perro lo terminaba de bañar porque le había agarrado alquitrán. Y pintura, se le había metido dentro un tacho de pintura. Uy. Le echó solvente, qué sé yo, y el perro... Arrancó para la pizzería de enfrente. ¿Qué pasó con el horno? Con el horno, qué sé yo, agarró fuego el horno. Pobre perro. No, un espectáculo, Dante. Ah, explotó la... Explotó la pizzería. No, aparte, imagínese, el perro lleno de mozzarella era una cosa que no, uno lo veía... Te partía el alma. Pero bueno... vamos a operarlo al perro. Uh-huh. Bueno, al fin, porque me parece que está... yo no veo signos vitales. No Lito tiene. Vitales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le extraemos primero el aguijón o las monedas? No, primero la moneda. La moneda. Bueno, sí, mira, vamos a hacer acá una incisión. No puedo, dale otro golpe, por favor, así. Ahí está. Cosa que no se despierte en medio de la intervención, ¿me entiendes? Escúchame, con las dos primeras monedas que... Me voy a desinfectar un poco las manos. ¿Cómo? No, ahí ¿con está. Qué? Me las paso por los fondillos, cosa que... Escúchame, con la primera moneda que saque, ¿me das para un café? ¿Eh? Bueno, me quedé sin moneda. Para un momento, saque. Cuando saque la moneda. Cuidado, que ¿es necesario tanto corte? Bueno, sí. Para meter bien la mano, señor. Sí, pero no sé, tengo que parece... trabajar cómodo. La moneda es más chica, sí, trabajar... Sí, la moneda es más chica, pero ¿con qué quiere que la saque? Sí, pero trabajar cómodo... ¿Con un palito chino? No, está bien. Bueno, señor, póngase el barbijo, por favor. Estamos superando. Sí. Sí, usted... ¿Qué hace usted a mano alzada? Sí. Digamos, usted no tiene el barbijo tampoco. No, pero señor, usted es un... Nosotros somos médicos, ya tenemos otro trato con los gérmenes. Señor, ¿qué le dio de comer hoy? Hoy comió el alimento balanceado. Que ah, sí, aquí está. Bueno, pará. 50. Tomá, vos, ¿para qué precisabas? Dame dos para un café. ¿Vos querés algo? 50. ¿Querés algo vos? Tenía un peso. Esto es lo que tenía mi suegra, ¿eh? Mirá. Un cospel del subterráneo La Croce. Ah, pero esto es de otra época. Sí. Va, ya está, sírvase. 6.50 porque un peso se lo prestamos al señor. Bueno, no, a mí me interesa el perro, ¿no? El perro, y lamentablemente el perro... ¿Qué? ¿Lamentablemente es que, señor, ciérrelo? No, bueno, pero las monedas las tenés. Las monedas por lo menos las tenés. Y el perro lo que podíamos hacerle es la respiración boca a boca. ¿Y dónde está la boca? Porque es un desastre. ¿Cómo está acá? ¿Cómo señor, está? No se cuenta, no se haga. No, sí, pero esto espere, es un... para que lo cose un poco, porque si no después empieza... ¿Y porque se te escapa el aire? No, porque, claro, empieza a respirar y se le sale el aire por el agujero. Pon el dedo. Ahí. Dale. Este hilo che, es muy grueso, ¿eh? Es el de la pizzería, el de cuando explotó la enfermedad. Sí. ¿Esto se hace así? Habitualmente es una práctica corriente, así, con un piolín no, cualquiera. Es muy corriente que no, como perro una operación, claro. No sé. Bueno, si usa el perro de alcancía, ¿qué decir que le hace respiración a usted boca a boca? No, usted es el profesional. No, sí, bueno, pero usted es el dueño. Sí, bueno, pero... Si viniera su señora esposa, que usted preferiría que yo le hiciera la respiración boca a boca. Por supuesto, si mi señora está abierta como está este perro. ¿Por qué no la trae a la señora de Camelot? Pero mi señora no tiene este problema. Claro, qué lástima. Dele usted la respiración, por favor, estamos ante una emergencia. A ver, tráeme el inflador ese que dijiste que tenía. ¿El de la pelota? El de la pelota. Sí, aguanta. Ah, ¿con uno de esos se infla? Sí, con un inflador, porque señor, tiene un poquito mal aliento el perro. Toma. A ver, dale. No, para que escupa un poco el pico. A ver, dale ahí. ¡Qué poca energía! Esperá, porque no lo quiero. No, no, le quiero mandar. Por eso no reviví. Pero no, todo el aire junto no le podés mandar. Pero por eso no infla ni una bombucha. Lo vas a reventar. Como 10 kilos. ¿Cómo que no me voy a reventar? Ahí está, ahí salió, ¿ves? Ese es un fuelle. Sí. Bueno. De a poquito hay que ir metiéndolo. Despacio, vamos, siga. Dale. Más despacio. Vamos. No, que tengo miedo que reviente. Sí, sí. Y te no tiene límite. Yo tengo miedo que reviente su compañero. Sí, también. No, ahí. Bueno, llévelo. No, ¿cómo llévelo? Yo no me puedo llevar desarmado así. Sí, llévelo atado porque se puede volar. Llévelo. Espera que le ato todo lo que... Esto sobró. ¿Y el aguijón? No, el aguijón ya está. El aguijón ya está, olvídese. Se acostumbra, el perro al aguijón se acostumbra con el tiempo. Pero, ¿y cuándo se va a recuperar? ¿Cuándo lo voy a ver moviendo la cola? No se dio cuenta. No, el perro está en estado catatónico. Puede estar así tanto un mes como 2 años. Se borró, no, igual que se tranquiliza, se borró un montón de plata en comida y todo. No, pero discúlpeme, ¿corre en riesgo? No, correr no va a correr más, eso que se tranquilo. No. El perro va a tener una vida un poco así, onda, pisapapel, centro de mesa. Se va a quedar quieto, quietito. Bueno, pobrecito, era tan movedizo. Pero bueno, hay que darle cariño, ¿no? Sí, usted siga acariciándolo. Son 700 pesos, señor. ¿700 pesos? Sí, 6.99 porque le descuento el café que me tomé. Y los primeros auxilios para... Buenas tardes, doctor Cámara. Sí, buenas tardes. Nosotros queremos saber si hay suficientes salas de primeros auxilios en esta capital. ¿Usted tiene un relevamiento de salas? Hay algunos barrios... No solo para perros, sino también... Para seres humanos. Para seres humanos, como usted, bueno, como yo y como el señor. Sí, señor, como todos nosotros, somos de la misma especie. Casi todos, sí. Sí, hay salas de primeros auxilios, algunas están mejor dotadas que otras, como todo. Sí, ¿qué me quiere decir con eso? Y le quiero decir que depende de usted qué emergencia tenga. No, porque nosotros nos acabamos de mudar aquí, ¿no es cierto? Estamos buscando por las dudas. Claro, nos casamos la emergencia. Con dos hermanas. Ajá. Y vivimos en dos casas contiguas, ¿no es cierto? Sí, no podemos separarnos. Somos cuñados. Y bueno, el otro día casi no podemos dormir porque dijimos, ¿dónde hay una sala de primeros auxilios aquí? Por si acaso, y uno tiene que saber. Por si acaso, un día, por ejemplo, el señor se rompe la cabeza, baja la escalera y se rompe la cabeza. ¿Dónde lo atendemos? No, y bueno... Hay un cuadro dantesco ahí. Esta es una salita. Ah, ¿esto mismo? Esto mismo, acá funciona la salita sanitaria, sí. Ah, ¿y usted es el titular, doctor Camela? Sí. ¿Y qué trabajos se hacen acá? Digo, para saber qué nos puede pasar, ¿no es cierto? Animales atiende también, por si acaso, ¿no? No, mire, esto es para personas, para seres humanos. Bueno, te traemos un gatito, un perrito, ¿qué te molesta? No, lo que más atendemos son caídas. Vio que el hogar es el principal lugar donde hay accidentes, es su hogar. Ah, sí. ¿El de él? A mí el otro día me llevó por delante un camión en la cocina de mi casa. No, señor, usted se puede tropezar en la bañadera, por ejemplo. Sí, eso es muy común. Tenemos 42% de los casos. Y yo le dije que tropezaron en mi bañadera, sí. No, en la bañadera. No. Él le puso escalera a la bañadera, ¿puede ser? Sí. Y se cae, se escalera mecánica. ¿Cómo va a poner escalera mecánica? Y el día de mañana, cuando ya sea anciano, no voy a poder saltar como hago ahora desde el trampolín. Bueno, pero estamos hablando de bañarse en su casa con la ducha. No estamos hablando de bañarse, estamos hablando de primeros auxilios. Sí, de primeros auxilios, señor, pero le estaba comentando que el 42% de los casos son caídas en la bañadera y el 32% son quemaduras en la bañadera. En la cocina. Ah, ya me parecía. Uh-huh. Y caídas en la cocina no hay. O quemaduras hay en la poco. Bañadera. Claro, y quemaduras en la bañadera menos. Ay, ¿cómo no? ¿El agua es muy caliente? Sí, claro, se pela como un chancho. El tipo aquí todo peladito. No, en general no vienen a consultar por eso, ¿no? Ajá. Vienen más por accidentes domésticos. Y, por ejemplo, ¿yo puedo venir con cualquiera o tengo que vivir por acá? No, usted, por supuesto, lo vamos a atender. Si usted se está desangrando. Uh-huh. Sí, efectivamente, me estoy desangrando. Ah, bueno. Nosotros hicimos un juramento hipocrático. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué? Que consiste en que lo vamos a curar a como dé lugar. ¿A mí? No, a toda la humanidad, señor. ¿A toda la humanidad? ¿Y dónde está la cola? Porque no, pero en general... Parece que no tiene mucho éxito. En general, si a usted le pasa algo... Sí. La humanidad muere. No, la humanidad muere, no. Lo vamos a atender. Viene, no sé, un señor con un problema, tuvo una comilona. ¿Un señor o una comilona? No. El señor se mandó una comilona... Ah, sí. ¿En qué sentido? Sí, y bueno, me lo mandó para que la atendiera. Quedó indigesto. Entonces nosotros lo atendemos, le damos la... ¿Por qué tiene que dar un ejemplo así? Le damos los primeros auxilios. ¿Cuáles serían? Es decir, ¿dónde empiezan los segundos auxilios? No, y después porque ya en alguna sala de primeros auxilios te dan un pequeño auxilio, nada más y dice, bueno, ahora ya viene el segundo, eso ya no es para claro, nosotros. Ese que viene. Y te tiran al medio de la calle. No lo tiran al medio de la calle, pero lo... Con un geniol en la boca. Lo mandamos a su casa o sí. Lo derivamos a otro, a un hospital de mayor complejidad. O sea, el tema es que acá el señor que se está desangrando mientras estamos charlando, sí. Mi cuñado... Discúlpeme, usted está diciendo que el señor se está desangrando. Sí, yo me estoy desangrando. Yo no veo mayores indicios. Ah, no lo ves porque lo esencial, etcétera. Pero yo no voy a venir tampoco con la herida a la vista. Por decoro. No. Claro, tengo la herida acá, los garrones. Bueno, eso dice usted. ¿Con el calzoncillo porque se me vea la herida? No, vengo acá con estos pantalones. No, pero usted dice siempre, sí. Estoy atado con una toalla, me estoy desangrando. Ya perdí cerca de litro y medio. No, señor, mire. Sí, señor, mire la botella de agua mineral. Acá está. Bueno, entonces... Llena. No, bueno, mire, entonces... La vamos a donar mismo para si quiere hacer una transfusión o algo. Entonces el señor no se está desangrando. Vino desangrado, que es otra cosa. No, pero sigo desangrándome. Bueno, usted sí se sigue desangra. Tardando y llega un momento. ¿Qué cuántos litros tiene uno? 4. 20, 30 litros. Bueno, ya está. No, 20, 30 litros no tiene. No, vos 20 no tenés. Vos 20. Acordate que donaste una vez. No sé, nunca lo escurrimos. Ah, doné. ¿No? Sí, doné varias veces porque yo... Sí, pues te queda 4. La última vez que fui dice, mire que ya no, le queda poca. Dice, no. Sí. No, sí, eso después usted vuelve a crear sangre, usted la regenera. ¿Sabe dónde está la fábrica de sangre? No. Dentro Villa suyo, Domínio. Señor. Acá enfrente. No, dentro suyo, señor. ¿Dentro de mí? Sí, sí. ¿Es verdad es que una... es bueno comer morcilla, doctor? Para un caso así. Claro. Y señor, sí, pero no se trata de pasar comiendo morcilla todo el día y para tener sangre. ¿Qué se considera, primero o segundo auxilio, taparme el agujero de la herida? No, el tapar el agujero para que sobreviva es primer auxilio. Sí, uh-huh. ¿Y después qué hago? Y después, una vez que sobrevivió, va solito por la vida, se va a otro hospital a hacerse atender. Pero no va a llegar. Con lo que le quede, si le queda algo... Para no, este paso no creo. Pero le digo, para mí lo del señor no es un desangrado, lo que se dice un desangrado. ¿Por qué no le muestra? Sí, mire... ¿Usted se siente mareado? Mire lo que es esto, doctor. Mire. Ah, me reventó un sifón. Ah, bueno, hubiera empezado por ahí entonces. Mire lo que es, doctor. Mire qué agujero, mire. ¿Quiere soda? Mira, acá. Pero, acá. Pues le quedó adentro, ¿vio? Mire, tiene un baldecito para ir juntando la sangre porque es un desperdicio. Sí, no es por desperdicio, Dios. Mire cómo sigue goteando. Bueno, no se mueva porque está manchando. ¿Ustedes transfusiones así hacen? No, acá en la salita no. Bueno, porque yo había traído al señor. Yo lo voy a. Él mismo me iba a transfundir. Sí. Su sangre. Porque está perdiendo mucho. Yo estoy perdiendo mucho. Él me da 5 o 6 litros. No, ¿cómo le va a dar 5 o 6? Ya voy caminando por estos días. No, ¿cómo por estos días? ¿Tiene, sí. ¿El cuerpo tiene una especie de luz que se prende cuando uno empieza a andar con la reserva de sangre? No, señor, la sangre usted siempre tiene cuando la... Él empieza... Ti, ti, ti, te hace un ruido que quiere decir que te queda poca sangre. No, usted tiene la misma cantidad siempre y le circula. Sí, bueno. Por todas partes. Bueno, pero en este caso la misma cantidad se le está saliendo. Es un agujero acá. Claro, ya pero se ahora la va a recrear. Usted, ahora sí, la voy a recrear, pero no a la velocidad que usted cree. ¿Qué se cree que soy yo? Bueno, es un tema de cada cuerpo. ¿Le puede tapar mientras esto que ya es un charco? Mira, señor, que está... claro, le estoy señor. Diciendo, yo tengo mucha gente para atender y si me habla así... Que mucha gente no hay. Vamos a empezar a hablar bien. Sala mugrienta. ¿Cómo decís? ¿Qué decís? Mirá que tengo otro agujero, ¿Qué vas a hacer Te vas a desangrar por los dos lados. No te hagas el piola acá, sos nuevo en el barrio, Vos y tu Mirá, cuñadito. Si no fuera porque estoy enfermo y el miedo me paraliza, te juro que lo surto a este. No, déjamelo a mí, escúcheme. ¿Lo puede tapar esto? Mire lo que ya estamos nadando en sangre. Bueno, señor, ya... ¡Cósame! Discúlpeme, pero no... ¿Cómo decirle? No tiene solución. Quiero decir que... Upa. Quiero decir que... No me diga que... En verdad... ¿Puede ser cierto? Usted lo ha dicho. ¿No estará sugiriendo que... ¿Qué es el...? No me diga... No me diga... Se murió. No, pero escúcheme. Haga algo, pero... Sí, ahora limpiamos, señor. No se puede. Respiración todo a la boca vez. A boca, haga algo. No se puede a la vez. Se puede salvar, vamos, haga algo. Bueno, probemos con la respiración boca a boca. ¿Lo hace usted? No, señor, usted es el médico, hágasela. Pero usted recién tenía un vestido muy interesante con el inflador que trajo. No, señor, por favor, usted se me dijo, hágala. Bueno, a ver. ¿Qué comió hoy? Ahí viene. Amor. Extrañé tanto. Bienvenido. Tener que pasar por todo esto para sentir otra vez el calor de tu amor. Te escribí un verso que dice así: tuve que morir para sentir tu boca, tuve que morir para sentir tu aliento. Mil veces moriría, amor de mi alma, solo por tenerte entre mis brazos. Con permiso, me voy a suicidar. Pausa.